publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Les rogamos que no tomen fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Ya se engancharon a la señal de los 940 en amplitud modulada, a la www.radiocc.com y a través del Facebook, y que nos están viendo por la cámara web. Es por dos razones: yo sé que están aquí porque disfrutan el rock, y la segunda razón es porque ya se resignaron a que ya no vamos a ir al mundial. Porque no les gusta el fútbol también. No vamos a ir. Oye, sí vamos no a ir. No pero... vamos a ir al mundial. Bueno, no vamos a ir. Y aquí escucharon una opinión bastante pesimista de la vida, porque yo escuché hoy día bastantes personas que estaban, sí, oye, hoy todavía tenemos esperanza, pero así, entonces... Adrián, ¿cuánto van? A ceros. No, vamos a ir al mundial, punto, se acabó. Harán el tema para Qatar. Vamos, y caballeros, les doy la bienvenida a este nuevo zoológico del rock, y conmigo están nuevamente Raúl Bisuete y Melissa Valencia en cabina. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, todos, ya después de unas merecidas vacaciones, pues de un mes. Ahí después de bastantísimo tiempo sin venir, y porque estaba dándome la buena vida ahí caminando por una islita, entonces... Una islita. Y haciendo nuevos amigos. He decidido venir. He decidido aparecerme ya porque le extrañé, les extrañaba. O tal vez no. ¿Cómo ha sido la vida de Raúl sin Melissa aquí en la cabina? Ahora te voy a contar todo lo que hice este mes. Nada. Cogí mi Play 4 y me senté a jugar. Así ha sido todo el mes. Vaya, qué triste vida. Oye, para mí no es triste. Para mí sí. Aguanta. Para ti, Alejandro, ¿cómo ha sido toda esta temporada? Como después de estas pequeñas vacaciones. Yo decidí prender mi Play también. Pero de hecho, o sea, sí, me senté a analizar mi vida y a darme cuenta de muchas cosas. Una de las primeras cosas que llegué a pensar fue que, de hecho, no vamos a ir al mundial. Lo vuelvo a repetir. Sí, vamos a ir. No, vamos a ir, maldita sea. Vamos mejor a la primera canción, que ya está lista. Vamos a poner estos muchachitos de aquí de Ecuador. Al menos, no vamos a ir al mundial, pero al menos tenemos buena música. Sí, vamos a ir. Es Draco en The Zodiac. Vamos a apostar. Ya, pero primero, Draco en The Zodiac, aquí en el Zoológico del Rock. regresamos al zoológico del rock. Lo que estábamos escuchando es Draco and the Zodiacs con su canción Get It On, que son los muchachos de la San Francisco, me dijiste, ¿no? Sí, los muchachos de la San Pancho. Toda gente que entra a la San Pancho sale... sale indie. Sale bien indie. No tengo idea de cómo pasa, pero siempre pasa. Estos muchachos estarán presentes en el en la próxima edición de lo que va a ser el Wawa Fest, junto a Tripulación de Osos y otras grandes bandas que pronto estaremos anunciando. El cartel ya salió, lo pueden revisar, pero aquí en el Zoológico del Rock también haremos un especial de todo ese festival. Aguanta. Una cosa, ¿para qué fecha va a ser el Wawa Fest? Casi seguro que es para noviembre, no tengo idea de la fecha exacta, pero es noviembre. Necesitamos ver eso. Ok. Y hablando de eventos... Ya regresó. Ya vine acá a dar órdenes. Y hablando de eventos, tú también vas a lanzar la gira, pues la segunda parte de la gira. Sí, de hecho, ya casi estamos con las últimas fechas, todavía nos mantenemos con 3 fechas. ¿Pero quién nomás se va a presentar ahí? En las siguientes fechas solo vamos a hacer nuevamente Sideral y Espectro Sonora. Solo vamos a cerrar esta gira este año y de ahí a ver qué nos depara el siguiente año. Estamos con la banda, estamos viendo qué se compone, viendo qué se hace y todo. Qué chaucho se saca y todo. Y ahora sí, a la apuesta. ¿Qué apostamos? A ver, yo digo que sí llega al mundial. La cosa es así de sencilla. A ver. En primer lugar voy a dar un pequeño contexto para las personas que recién se conectaron. Entienda de qué se trata esta apuesta. Acá tenemos a Alejandro, que es súper pesimista, dice que el Ecuador va a perder. No vamos a llegar. Y Raúl, que está como un pony encantado de la pradera, diciendo que sí vamos a ganar. Por primera vez en mi vida. Tiene toda la fe ahí depositada en el Ecuador. Entonces ahora sí, se va a hacer una apuesta. ¿Qué van a apostar? En presencia de todos, yo apuesto una hamburguesa. Yo digo... Estás como en la escuelita, apostemos ya. ¿Qué te apostamos? 5 centavos ya. ¿Qué, quieres apostar algo más grande? Nada, la hamburguesa está bien. Ya. Vamos una hamburguesa entonces, una Inca Burger, ya. Vamos un Inca Burger con papas y cola. Estamos hablando seriamente. Si yo digo que no vamos a llegar y no llegamos, tú me tienes que pagar la Inca Burger. Y si ganan, no necesariamente tiene que ser que si ganan el partido de hoy, ¿no? Pero si es que llegamos al Mundial, yo te pago la Inca Burger a ti. Lo primero que voy a hacer cuando estén tocando el himno nacional allá en Rusia es verte a vos comerte la Inca Burger. ¡Al esperar hasta el 2018! ¿Qué estás, loco? Esperemos que no estamos haciendo publicidad a Inca Burger. Pero páguenos. Por favor. Bueno, vamos con la siguiente canción, que es una canción, bueno, una de mis favoritas, por eso está aquí, sí. Por eso va a sonar, y le he escuchado en la casa como 1,000,000 de veces, ya la Meli está cansada. Pregúntale cuántas veces he escuchado a mi banda. Oye, también he escuchado a tu banda, de hecho vamos a sonar más después. Vamos con la canción de El Extraño, con su canción Las Chicas Van en Auto. Eso era Las chicas van en auto de los muchachos de El extraño, que antes se llamaban El extraño comportamiento del doctor Fátima. Muy largo, es como espectro sonora, nadie se acuerda. Pero es un nombre más original que espectro sonora. ¡Oh! No, no es ese nombre. Estoy cansado de repetir por qué le puse espectro sonora, así que no lo voy a hacer. De hecho, pregunto. Dijiste que no sabías. Sí, nadie te preguntó. Fue una noche de verano. A nadie le interesa por qué se llama espectro sonora. Todo mundo llamó. Oye, ¿por qué pusiste espectro sonora? ¿Otra vez? Ya, pues, cada rato va a estar explicando por qué puso es que su nombre. No todo el mundo sabe. ¿Para qué? O sea, la última vez que lo expliqué, que fue en esta misma cabina. Te inventaste otra programa. Cosa. Fue el yo supongo que sí, ya, lo he explicado tantas veces que ya no me acuerdo ya qué no sabes que ni no. qué decir. No, solo me acuerdo que tiene que ver con fantasmas, es todo. Con fantasmas, con espectro. O sea, no es una banda de horror punk así de sino que es una banda que, o sea, trata de decir que todos tenemos espectros en nuestra vida, cosas que nos acogen y toda la vaina, pero hay que saber abrazar algunos espectros y otros espectros hay que saber dejarlos ir. Entonces espectro sonora es como que es la parte, una parte mía, la parte de la música, la parte de la banda que yo no quiero dejar ir jamás. Es ese tipo de fantasma que no debe huir jamás. ¿Y la comunicación qué es? Es un hobby. Es un hobby, ya te gradúas, güey. 5 años es un hobby. 5 años es un hobby. Vaya. Desvelado todas las noches en esa tesis y es un hobby. Sigo desvelándome, demonios. Vamos, mejor que así. Vamos, pasemos algo más. Sí, vamos, hablando de las canciones, de los nombres extraños de las bandas. Uh-huh. Vamos con la siguiente que se llama Brick Plus Mortar. Ok, vamos con Brick Plus Mortar. Tú siempre traes bandas que parecen trabalenguas. Oye, son buenas. Después ya averiguaremos por qué se llaman Brick Plus Mortar. ¿Y esta canción cómo se llama? Lock in a Cage. Ok. Leaves turn blue and the sky green. A little drop of dreams can go so far. I know you got the anger of a burning sun. Stay hold up just a minute, don't burn me down. If you burn me down, you'll never find your way. If you burn me down, it's true. A little drop of dream. Between, I go too far. You know I got the anger of a burning sun. Say hold up just a minute, don't burn me now. If you burn me down, you'll never find your way. If you burn me down, it's true. A little drop of dreams. Lost in a cave. Freak Plus Mortar, una banda muy, muy rara. No, no tengo idea de qué significa. Estábamos aquí, estábamos buscando el significado. ¿Por qué la banda le puso Brick Plus Mortar? Brick es ladrillo. ¿Qué es Mortar? No tengo idea. Si alguien sabe qué significa Mortar, no. Sí, no, suena mortero. O sea, a mí me suena mortero. Sí, a mí ladrillo más mortero. No es mortero. O sea, para la música que hacen, de hecho, el ladrillo más mortero suena más a death metal, power metal, algo así. Esto no. Ladrillo más mortero. Ladrillo más mortero. Sangre. Me suena más a eso, pero si entran a la web, o sea, y cachan la imagen de esta banda, porque nosotros ahorita estábamos cachando. Sí tiene un tinte medio de metal, medio pero rarito. Tiene, en realidad es indie. Hablando de eso, se escucha indie, pero no se ve indie. Hablando de eso, estamos mandando mucho indie y a la próxima semana hay que mandar algo más. Y solo estamos mandando indies, parece el zoológico del indie. Zoológico del indie. La próxima semana hay que mandar de ley algo de metal. Prometemos mandamos algo más fuerte. Y a Bloodruns Black. Solo falta que mandemos Justin Bieber en este programa. Vale. Estamos mandando solo pop, nada más. ¿Qué es lo siguiente? La máquina camaleón. Maldita sea. ¿Ya ven? Solo estamos mandando indie, no me parece. ¿Qué íbamos a mandar, pues? Sí, ay, vamos con es? Ese, con estos temas así, no vamos a mandar algo de claro, no vamos a meter Slayer. A menos que... ¿Por qué no meter Slayer? No, creo que nuestro siguiente programa debemos mandar ya metal. De acuerdo, el siguiente programa voy a meter Metallica, Slayer y algunas bandas. El problema es que debemos hacer el 50-50 y después es un poco... No, sí hay bandas. Sí, pero no son tan buenas. La Meli tiene razón en ese sentido. Aparte de que no son tan buenas, el horario tampoco es como el propicio porque somos... horario familiar y claro, la otra vez mandamos chancro duro. El gas. Oye, no, si mandamos claro, el gas. No, ay, ¿cómo? Es lo más metalero que hemos llegado a este claro, mes. Claro, ahorita que me acuerdo, nuestro primer programa mandamos una música así bien satánica y nos hablaron. Ay, hablamos de Mogorgo. Sí, fue muy denso. Después nos dijeron. Vamos a volver a hacerlo. Me acuerdo que el pato vino y dicen, vean chicos, están mandando música media fuerte, con un lenguaje un poco inapropiado. Y de ahí mandamos Justin Bieber. Entonces. Resulta que el pato sabía hablar alemán. Deutsch. Bueno, ya vamos con la siguiente canción. ¿Por qué no presentas, Meli? ¿Cuál es la siguiente canción? Espérate. La siguiente canción es Motora de el grupo La Máquina Camaleón. Ay, qué buena crítica. Ay. estábamos escuchando La Máquina Camaleón con su canción, ¿cómo se llamaba? Bueno, estábamos, pues, era La Máquina Camaleón. Y eso, que era La Máquina, sí, Camaleón. Pues no me acuerdo de la canción, el nombre de la canción. Motora, la canción se llamaba Motora. ¿No se acuerdan la canción? Es en serio. No sabía. Salimos de la universidad. ¿No te ha pasado que cuando sales de vacaciones dejas de incluso de aprender a escribir y sumar? Y no, no me ha pasado. En serio, no les ha pasado. Nunca puedes sumar. Creo que tengo un problema. Otra cosa es que nunca aprendiste a sumar. Ni escribir. Tu letra es fatal. Oye, deberías ser doctor. Mi letra no es fatal. Tu letra es fatal. De hecho, la letra de todos aquí es horrible. No nos interesa ahorita eso. Más bien nos interesa. Bueno, ya habla de La Máquina Camaleón. Nos interesa. Vamos a hablar. Enterarnos acerca de La Máquina Camaleón. Les cuento que La Máquina Camaleón es un grupo ecuatoriano de pop rock y de rock psicodélico. Bueno, no, sí, ahora todo es rock psicodélico. No, sí. A que vean que no solo mandamos indie. Fue formado en el 2012 en Quito, Ecuador. Bueno, la verdad, yo no es que soy así súper mega fan de La Máquina Camaleón, pero tienen canciones bastante buenas. Aquí el Raúl se está muriendo porque oye, a él sí buena. Le gusta. Esta canción es buenas. En gustos y sabores. Dejémoslo. Y a vos no te gusta Soda, no a digas nada. A ti no te gusta nada, Alejandro. ¿Qué te gusta? Ni el mundial te gusta. Pues estás lo único que le gusta a Alejandro es Green Day y ni siquiera está Green bueno. Green Day es bueno. Perdóname, Green Day. Y tengo fatal. Primicia, ¿cierto? Tengo primicia. Todos los que nos están escuchando. Si por ahí hay algún fan de Tokyo Hotel y todavía quiere recordar esos años en los que era Nemo y todo. Adivinen quién viene en el 2018 para acá. Escuchaba ¿qué? Viene Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. ¿Te imaginas eso? Viene Tokyo. Vienen los malditos alemanes de esos de Tokyo Hotel. Y a Green Day no le pueden traer. Es que Green Day no es bueno. Green Day ya está en el Salón de la Fama del Rock. No tiene por qué venir acá. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Le entraron en el 2014. ¡Llamada! No, ahora entra cualquiera, ¿no? Es como Pedro en su casa. Lo importante es que este año viene Bruno Mars. Mejor vamos a la siguiente canción, Alejo. Que presente la Meli mismo. Esta canción la escogió ella. La siguiente canción que viene, no, esta canción yo no escogí, esta canción escogió Raúl, es una de sus favoritas, creo. Él escogió Cocoon. Ah, es el grupo se llama Cocoon y la canción es no, Catfish no. And the Bottleman. Es al revés. Grab you, you've gone all red. Like the first time, I love it when you do that. Gotta love it when you do that. I remember when we swapped names and I thought maybe you'd stay. es algo que me acaba de pasar, que es muy especial. Me acaba de ganar una hamburguesa de la forma más sencilla posible. Ecuador va perdiendo un 0-0. La defensa se queda, pana, está clarito. Se queda la defensa, el banquero no tapa. Vamos mejor a los comerciales. ¿Desde cuándo ustedes son comentaristas deportivos? No lo sé, pero... Vamos a comerciales y ya regresamos más, con más del Zoológico del Roma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer. Le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad está dentro o cerca de un área protegida, juega limpio. Protege tu hábitat, para ti y todos los demás. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheque sin fondo? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Damas y caballeros, estos han sido los comerciales más trágicos de toda nuestra vida. En menos de 5 minutos Ecuador está perdiendo 2-0. ¿Se acuerdan que antes de irnos de comerciales iban 1-0? ¿Qué locura, no? ¿Qué locura? ¿Qué locura es la hamburguesa que te vas a comer? Ojalá te atores. La hamburguesa más fácil de mi vida. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, muchachos. Yo les dije al iniciar este programa, están aquí porque les gusta el rugby, porque ya se hicieron a la idea de que no vamos a ir. ¿Les dije o no les dije? No vamos. Marquen mis palabras. Vamos con la siguiente canción. Ahora sí, preséntala. Esta sí la escogiste tú. Ahora sí. Después de esta trágica noticia y que, bueno, ahora nos toca ahorrar para irnos al Mundial de Qatar. Entonces, ya nada, ya. Triste, estamos llorando. No, bueno, ahora sí. Les presento la siguiente canción que va por parte de Cuchi Romero y su banda Marea. Esta es la canción Lija y Terciopelo, una de mis favoritas. Como remienda el sol, como me cose el gorjón. Y así no, fijo que no. estoy pensando muy seriamente en dejar esto de la locución de música rock and roll y hacerme comentarista deportivo. Cállame, solo porque estaba ganando. Es la parte lo más distinta de mi vida. 2-1, no puedo creerlo. Nos fuimos a comerciales. Ni siquiera saben de fútbol, quieren ser comentaristas. Oye, sé que Lener. Antes de comerciales estábamos 1-0. Volvimos de comerciales, estábamos 2-0. Volvimos de esta canción, estamos 2-1. No puedo creerlo, en serio, no puedo. Manda la siguiente para que me tenga el problema. Bueno, ¿cuál es la siguiente canción? Vamos a apurar esta masacre. La siguiente canción viene por parte de los muchachos de Le Petit Bastard. ¿Cómo? Siempre me olvido cómo se dice. Le Petit Bastard. Ya, lo que dijo ella. Le Petit Bastard con su canción Bastard. Fiction. Vamos ahí. El polvo me roza, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras te pinté de color. Vale mi lengua por tu cielo, te guardé en un cajón. Bébeme, te trago lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad. Y esta ficción se confunde en realidad. Thank you. Regresamos con esta canción triste porque el Ecuador está perdiendo. Era una ficción llegar al mundial. Era una ficción. Demonios, Alejandro, te estoy odiando ahorita. Puedo hacer esto todo el día. Es tu culpa de tus ondas negativas, de que no vamos a llegar al mundial, no vamos a llegar al mundial. Ahí está, les llegó a los ecuatorianos y ahora estamos perdiendo. Bueno, estábamos escuchando a los muchachos de Le Petit Bastard con su canción Ficción. Vamos ya casi terminando este programa. ¿Qué es lo siguiente que vamos a mandar, muchachos y muchachas? Tenemos dos bandas todavía. Tenemos, y los dos son ecuatorianos, la una es de Espectro Sonora y la otra es la Tripulación de Osos. ¿Qué mandamos? ¿Espectro o Tripulación? Vamos a mandar mejor la canción Espectro Sonora. No, Tripulación. No, mejor Tripulación, sí, porque ya. No queremos escuchar a Alejandro, nos cae mal, entonces no, mandemos la canción. Uno no puede ser sincero en esta vida ni puede ver las cosas de manera lógica. Vamos a mandar mejor la canción de Tripulación de Osos. Esta canción se llama Robo Hormiga. Escuchando a la banda ecuatoriana Tripulación de Osos con su canción Robo Hormiga. Y aquí siguen sufriendo Alejandro y Raúl. No, ahorita ya no, ya me hizo el dolor. Tengo que pagarle la hamburguesa de ley. Porque perdió el Ecuador y Raúl perdió su apuesta contra Alejandro porque él estaba súper optimista y entusiasmado y decía que sí, el Ecuador va a ganar. Yo tenía la esperanza de que el Ecuador iba a llegar a Rusia. Y pues ya vemos que no fue así. Qué triste. Ya, pidiendo, ya no estoy de ánimo, ya no quiero ese programa. Ya quería irse, ya cerró. Un saludo para todos los que nos están escuchando. No se olviden seguirnos en las redes sociales como el Zoológico del Rock y también a la radio de la Casa de la Cultura. ¿Zoológico de qué? Del rock. Hable bien, a ver. A ver, ya, como Zoológico del rock. Y a la radio de la Casa de la... De la Cultura. De la Cultura. A la radio de la Casa de la Cultura. Está tan triste que ni siquiera puede hablar bien el pobre Raúl. Como Radio CC. Y también pueden bajarse la aplicación desde la Play Store como Radio CCE HD. Tú, Meli, tus saludos. Yo no saludo nunca, yo mando saludos a todas las personas bonitas que nos están escuchando en vez de estar viendo el fútbol, porque no tenían esperanzas, no estaban como Raúl hoy día, entonces prefirieron escuchar al Zoológico del Rock. ¡Oh, sí! Me despido entonces, amigos y amigas. Saben que todos los martes a las 5 de la tarde nos pueden escuchar por la 940 AM. ¡Oh, sí! Y ahora sí, vamos saliendo con la última canción de nuestro gran amigo Espectro Sonora. Nuestro amigo Espectro Sonora. Bueno, ya, el vocalista de Alejandro Siquiera, no importa. No nos interesa. Con la... Estamos buscando ahorita su canción porque ni siquiera hay en YouTube ni nada. No está ni en YouTube, nada. Ahora sí, escuchemos la canción de Alejandro. En la sombra de la ciudad. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes.